La cuarta victoria consecutiva del Partido de los Trabajadores en elecciones presidenciales brasileñas significa que la principal economía latinoamericana y la octava del planeta sigue a salvo de las garras del neoliberalismo. Que el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRICS siguen contando con uno de sus principales socios y aliados. Que Latinoamérica mantiene encendido el motor de la gran locomotora de este nuevo tiempo político, económico y social, que encendió en soledad Chávez a fines de la década del 90 y que después, con el primer capítulo del siglo XXI, fue sumando países a lo largo y a lo ancho del continente. Significa que Argentina sigue contando con su gran aliado estratégico, y que el triunfo fue recibido como propio en nuestro país, en Uruguay, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, y que el sector que encabezó el histórico cambio del mapa social brasileño seguirá diseñando los planes futuros de más de 200 millones de habitantes. Y fundamentalmente, el triunfo grita que Lula sigue siendo el gran referente del pueblo brasileño, que su presencia terminó de derrotar a la derecha en las urnas y que quizás sea a partir de ahora una especie de superministro en las sombras para el próximo periodo de Dilma y que posiblemente después tenga que volver a ponerse la pincha de candidato para asegurar la continuidad del modelo. Todo esto es lo que significa el triunfo del PT, pero también como una especie de fenómeno continental que muestra todas sus apetencias y también sus clones en cada país. La victoria de Dilma implica renovar la pelea con la oposición más agresiva de la historia, con sectores que volverán por sus privilegios una y otra vez y que lo harán cantando que regresan como siempre, por la libertad, por la democracia, por las instituciones, cuando en realidad llegan para devorarlo todo. La mitad de Brasil renovó su apuesta por la izquierda. Sabe que ganar otra vez implica volver a chocar con los grandes conglomerados de comunicación dispuestos a cualquier cosa. Saben que en la pelea cultural dejan cotidianamente muchas víctimas ante grupos desbordados de desprecio y odio. Saben que diarios, radios y canales fueron, son y serán capaces de instalar lo que sea con tal de terminar con la distribución de la riqueza y el ascenso social. Pero también saben que nuevamente dispararon con su munición más pesada y que no les alcanzó. Encuestas mentirosas, tapas con escándalos de último momento. Finalmente, lo único que lograron fue que Dilma aumentara 11 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. Que en la primera sacara casi el 42 y en la segunda casi el 52. Dilma sueña con una reforma política que termine con el financiamiento electoral privado para evitar toda fuente de corrupción. Dilma espera encontrar en el seno de esta alianza, de esta comunidad de partidos que es el PT, mayor diálogo. El PT es profundamente asambleario y Dilma se fue acomodando a sus tiempos y a su idioma como pudo. Empieza un nuevo tiempo para Brasil, para Latinoamérica, para todos. Cinco horas, 12 minutos, ya pasaron en toda la República Argentina. La temperatura con la que arrancás la jornada es de 24 grados. Un día que promete muchísimo calor. Por lo menos 10 grados más para llegar a una máxima de 34 en el día de hoy. Ahora, a partir de la tarde-noche, bueno, mirá, sacá el paraguas y tenelo a mano por lo menos hasta el jueves por la mañana. Esto es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional a través de su extendido. O sea, hoy, 34. Calor veraniego en plena primavera porteña, pero lluvias a partir de la tarde. Tendremos precipitaciones, según el Servicio Meteorológico, todo el martes, con una máxima de 28. Ahí arranca el descenso. Tendremos lluvia todo el miércoles y continúa el descenso, porque vamos a cerrar el día con una máxima de 26. Y el jueves por la mañana terminan las lluvias y continúa el descenso, porque la jornada cierra con 25. Así que hoy tendremos el último día de esta escalada de calor que venimos soportando desde la semana pasada, con viento del norte, con humedad, y esto termina con lluvias. Y las lluvias, agendalo, las lluvias van a continuar hasta el próximo jueves. De 5 a 7, campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. La mayoría de los medios juega con los porcentajes y no con las cifras que significan la data dura de esta historia, porque si bien es cierto que se trata de un triunfo ajustado, el de Dilma Rousseff sobre el Partido Socialdemócrata, cuando hablamos de ajustado y hablamos de un casi 52 a poco más del 48, 3 puntos y monedas, estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Esa es la diferencia cuando hablamos de Brasil. Prácticamente la diferencia que le sacó Dilma al Partido Socialdemócrata significa la elección en Uruguay. Es casi la misma cantidad de empadronados habilitados para votar en Uruguay. Son, a ver, casi las 3/4 partes del electorado chileno, para que te des una idea y pongas en proporción qué significa esa luz de ventaja que sacó Dilma. Es cierto, es la ventaja más chica que ha sacado el PT a lo largo de 4 elecciones consecutivas. Pero también hay que tener un análisis político más profundo y más sensible. A ver, imagínate una charla en estos momentos con Lula, modelo principios de la década del 80. ¿Qué diría si vos le planteás, mirá, esperá, esperá porque en el siglo XXI van a venir 4 presidencias consecutivas del PT? Seguramente te iba a mirar y te iba a decir, ¿te parece? Suena a ciencia ficción. Bueno, han cambiado muchas cosas en el mapa político brasileño y hay que tener algo mucho más profundo que la mirada que te entregan un par de porcentajes. Se trata de un partido de los trabajadores que llega aquí no solamente con el desgaste lógico que tiene una estructura después de 3 gobiernos consecutivos, sino esencialmente uno de los gobiernos que ha sido locomotora del cambio en toda Latinoamérica y que por eso ha recibido la mayor cantidad de ataques. La derecha está furiosa, ya los golpes militares no existen, no es el formato, hay que buscar por otra vía y todavía no la han encontrado. Este es el gran dato que entrega el presente político de Latinoamérica. Ellos no encontraron el formato, siguen teniendo el mismo poder de fuego, pero no encontraron la forma de terminar con gobiernos antes de tiempo cuando esos gobiernos, y fundamentalmente, no te responden. El poder sigue intacto, no cabe duda, aquí, allá y en todas partes. Pero desde el punto de vista, a ver, eleccionario, en cuanto a el pronunciamiento de las urnas, todavía no llegaron hasta allí. Y como no tienen otro mecanismo, porque aquel, el viejo, el que usaron durante casi todo el siglo XX, caducó a partir de la locura en la que entraron para reprimir, generar terrorismo de Estado, multiplicar muerte, tortura, exilio, allí en ese último tramo del siglo, han tenido que cambiar de hábito. Lo han hecho y con un resultado bastante eficiente a través del neoliberalismo en los 90, de la deuda externa como eje de la dependencia en los 80. Digo, el problema es ahora. El problema partió desde finales de los 90 con Chávez en Venezuela y la multiplicación de situaciones similares. Gobiernos que sueñan parecido a los sueños de sus pueblos, que entienden que la palabra soberanía tenía que volver al diccionario político del continente, industria nacional, ascenso social, igualdad. Bueno, ahí hay una suerte de acuerdo entre todos los países. Y esencialmente uno, que siempre te lo repetimos, es el más importante a la hora de analizar económicamente qué nos pasa. Es el desendeudamiento global de la región. Ahí está uno de los grandes ejes de esta historia. Y por supuesto, al lado, al ladito de esa decisión, el no al ALCA de Mar del Plata 2005. Todo eso ha generado que los muchachos estén buscando por todos los medios algo que se le parezca a aquello de los golpes militares, pero saben que deben hacerlo de manera institucional. Lo hicieron, es cierto. Paraguay, Honduras, no dejan de ser ejemplos de estas historias, pero no han podido con Brasil, no han podido con Argentina, no han podido con Venezuela, no han podido con Ecuador. Lo han intentado, lo han intentado. Las balas pasaron demasiado cerca de Correa hace no tanto tiempo. Lo han intentado. Pero el triunfo de Dilma tracciona, empuja. Venimos de, a ver, en el tiempo, en cuanto al último capítulo, victorias de Maduro, de Bachelet, de Evo, de Dilma, primera vuelta, victoria del Frente Amplio en Uruguay. A esta altura del partido, teniendo en cuenta que el modelo lleva más de una década y que enfrenta en una lucha muy desigual al enemigo histórico, la verdad es que ellos jamás pensaron que este modelo iba a soportar tanto tiempo en el continente. Por ahí el único dato que ensombrece esta historia es Bachelet, Piñera, Bachelet. Es el único dato que ensombrece toda esta línea de tiempo tan particular, tan inimaginable hace 20 años en cualquier lugar del continente. Así que hay mucho Brasil, muchísimo Brasil en las tapas de los matutinos porteños, pero cada cual atendiendo su juego. Imagínate cómo está Clarín, cómo está La Nación intentando ensombrecer la victoria, y cómo el resto de los matutinos entrega cifras y conclusiones que apuntan en otra dirección. Hay mucho River también, en función de la victoria que logró en Santa Fe, dando vuelta el partido ante Rafaela, como el gran dato deportivo de este fin de semana. ¿Qué proponemos nosotros musicalmente? Y mucho Brasil y mucho Uruguay. Cuando ya pasaron 5 horas 22 minutos y la temperatura es de 24, la que hoy va a llegar a 34, arrancamos con Tabaré Cardoso, Canario Luna y Freddy Becio, el murguero oriental. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latillo y el antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Cubanos y bandidos bajo un código de honor, mi corazón. El escenario y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un Arrancamos con mucho Brasil y es tiempo de hablar de los números en Uruguay. Habrá segunda vuelta el 30 de noviembre, después de una victoria por más de 10 puntos que logró el Frente Amplio. Esto hay que esperar hasta, se calcula, la mañana de hoy, primera hora de la tarde de hoy. El ritmo del recuento uruguayo poco tiene que ver con esa cosa frenética, furiosa, que el voto electrónico le imprimió al conocimiento del resultado final en Brasil, a minutos de haber terminado el comicio. Pero Uruguay, con el termo bajo el brazo, va cansino y respetando su historia, sus costumbres. Y calculamos que hoy, tipo mediodía, habrá datos mucho más firmes. Pero ya se sabía en el día de ayer que se trata de una diferencia de 10 puntos, se calcula que el Frente Amplio logró un 44%, el Partido Nacional el 33%, el Colorado rondando el 14%, y el Partido Independiente el 9%. Los cuatro datos son fundamentales a tener en cuenta en función de lo que se viene. ¿Por qué? Porque el Nacional y el Colorado han sido algo así como el mejor ejemplo rioplatense del bipartidismo norteamericano, republicanos y demócratas prestándose el poder en función de enamorar a sus electorados de la mano de pequeñas diferencias, pero de grandes coincidencias. Por eso es que el bipartidismo en Uruguay fue algo así como el discurso único que se han prestado el Partido Nacional y el Colorado para recitarlo en público cada vez que eran gobierno. Ahora, con la irrupción a finales de los 60, principios de los 70, del Frente Amplio, la cosa cambia. Aparece por primera vez en el horizonte institucional de la política contemporánea de Uruguay una alternativa distinta, no distinta, muy distinta. Y entonces ese electorado se abraza desde la primera candidatura de Líber Sereñi en la década del 80, se abraza a la posibilidad de algo nuevo, pero además con un giro a la izquierda. Entonces, el Frente Amplio con el 44%, pero si sumamos Nacional y Colorado tenemos el 47%. ¿Qué va a pasar con el Partido Independiente? A ver, más o menos, ¿cómo podemos identificarlo? Como un grupo progresista, izquierda nacional, con algunos sectores de izquierda ortodoxo marxista, que entienden que por ahí el Frente Amplio no profundiza gran parte de sus reclamos y genera esa militancia auténtica en función de sus ideales, pero que está muy lejos de darle sus votos al Partido Nacional. Y uno entiende que van a entregarle sus votos casi en su totalidad al Frente Amplio. De esa manera andaríamos haciendo cuentas que nunca son tan lineales, que nunca son tan directas, 53 a 47. Este sería el escenario hipotético. Pero ya nos ha demostrado Marina Silva que es muy complicado llevar de las narices a su electorado. Ahora, también es cierto lo siguiente, porque de estas experiencias hemos pasado unas cuantas. Es muy complejo llevar de las narices al electorado de izquierda, de centroizquierda o de socialismo con soda, como quieras llamarle, y es mucho más fácil encolumnar a la derecha, que entiende que muchas veces vota tapándose la nariz por el mal menor o por lo que sea, pero vota siempre por sus aliados. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el formato de las nuevas alianzas con vistas a la segunda vuelta del 30 de noviembre. Ya Tabaré implica una suerte de socialismo también, con mucha soda con relación al socialismo del PP. Vienen de historias muy distintas. El PP es un guerrillero que sufrió cárcel como nadie en función de lo que significaba su figura, y viene de la profundización del modelo, más allá de que, por supuesto, ha entendido perfectamente cuáles son las reglas de juego y qué implica el capitalismo en el proceso económico uruguayo del presente para armar estos años tan particulares de presidencia de la nación. Pero ya Tabaré demostró en el gobierno y formando parte del Frente Amplio desde el llano que mira estos cambios, esta velocidad del PP, una velocidad riquelmeana, ¿no? Donde parece que corre poco, pero que ejecuta muy rápido. El hombre está a otra velocidad. Tabaré cascotea de la vereda de enfrente algunos cambios, y se sabe que después de haber ganado la interna del Frente Amplio, todos se encolumnaron detrás de él en función de considerarlo también algo así como el mal menor. Pero no había otro tipo que saliera a pelear con chances muy concretas contra la calle Pou. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía Uruguay resta resolver gran parte de su historia. Si no, un apellido Bordaberry no se hubiera presentado a candidato a presidente del Partido Colorado. Bordaberry es el tipo, el Bordaberry padre, es el tipo que en 1973 es el títere del golpe de Estado, es el título del golpe institucional. Y sin embargo, ahí lo tenés, a Bordaberry hijo, siendo un veterano senador, un joven veterano senador, de alguna manera limpiando hasta el prontuario del padre con su presencia en la legislatura uruguaya. Bueno, esto es lo que ha pasado ayer y esto es lo que uno cree que va a pasar en los próximos días. Juego de alianzas, donde ese 9% que parece insignificante del Partido Independiente puede llegar a ser el que incline la balanza definitivamente para tener un nuevo mandato del Frente Amplio. Ahora, como dijimos, ¿te imaginas una charla con Lula, modelo principio de los 80, diciéndole: mire, Lula, yo conozco el futuro y sé que en el siglo XXI ustedes van a sumar cuatro presidencias consecutivas, por lo menos, hasta ahí sé? Y él me miraría y diría: bueno, gracias por el sueño, pero me parece demasiado utópico. Lo mismo podríamos decir para ver cómo han cambiado las cosas en el continente de una hipotética charla con el general Líber Seregni, el padre del Frente Amplio. Imagínate una charla a principios de los 70 con Seregni en prisión. Bueno, general, seguramente usted no lo va a creer, pero vamos a tener tres presidencias consecutivas, por lo menos, del Frente Amplio. Y el hombre nos miraría con la misma, con los mismos ojos de Lula, de los del Lula ochentoso, y nos diría: le parece, le parece. Por suerte, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Y hoy podemos estar hablando de tres presidencias consecutivas del Frente Amplio, o del sueño de tres presidencias consecutivas, y de cuatro del Partido de los Trabajadores. Tiene que ver con el nuevo tiempo político, económico y social que vive América Latina. 5:36. Sonidos 750. 9 Diario, el noticiero más visto del país. Una organización informativa insuperable para hacer llegar la noticia al instante y vía satélite a 630 canales de todo el país. 9 Diario, primera edición. Para que usted y 32 millones de argentinos conozcan toda la verdad. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por su canal favorito. Medios pasados en 750. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino, a 6 columnas. Dilma fue reelecta presidenta y gobernará Brasil hasta 2019. Con el 51,64% de los votos, Rousseff superó a Neves con el 48,36% y logró el cuarto triunfo del PT en presidenciales desde el año 2002. Luego de conocerse el resultado, la mandataria le agradeció a Lula, su padrino político, y dio su primer mensaje: tengo la esperanza de que esta energía construya puentes para hacer avanzar al país. Cristina felicitó a Dilma por su triunfo y, agregamos, lo han hecho todos los presidentes del continente, entendiendo que el triunfo, entre comillas, les pertenecía también, se sentían parte, eran militantes del PT, como lo fueron hace algunas semanas, del MAS boliviano, etcétera, etcétera, etcétera. Uruguay ganó Tabaré y va a segunda vuelta con la calle Pou. El otro dato de portada más importante: River ganó y sigue solo arriba. Sufrido 2-1 ante Rafaela, caía ante la crema, pero lo dio vuelta con goles de Pisculichi, un golazo de tiro libre, y Rojas. Lleva 28 partidos invicto. Boca superó a Defensa y no baja los brazos. El Granate se mantiene a tiro del Millonario y en Japón Pechito López se coronó campeón mundial de autos de turismo. El dato desde el punto de vista estadístico es insoslayable. Pechito es el primer campeón del mundo de cualquier categoría automovilística internacional después del quinto campeonato del mundo que se llevó Juan Manuel Fangio en la historia de la Fórmula 1. Esto es así, entre Pechito y Fangio, 60 años, impresionante. Pero apareció un argentino que en una categoría de turismo, o sea, lo que era algo parecido a la vieja Sport Prototipo, una mezcolanza entre lo que puede llegar a ser el TC2000 con lo más importante del Sport Prototipo Internacional, encontrás esa categoría con autos de techo que no supo tener como grandes protagonistas, ¿te acordás? En Nürburgring, en aquella famosa 72 horas con nuestro Torino, o la misión 4370 de 77-78, y después no mucho más. La verdad que no tuvimos misiones internacionales por una carrera o por un campeonato, ni mucho menos. Así que altamente meritorio lo de Pechito en una categoría que a veces sirve para para promocionar ante la posibilidad de subirse a autos sin techo, hacia la Fórmula 2 europea, la Fórmula 1 internacional, pero que generalmente, en esto seamos sinceros, es algo así como la categoría que jubila a gran parte de los corredores de la Fórmula 1 o del rally internacional. Así que, bueno, importantísimo lo que ha logrado Pechito López para la patria automovilística. Vamos a la política nacional. Luis Juez propuso un acuerdo entre Faunen y el PRO. Mirá vos, Luis Juez. Mirá vos, Luisito, en lo que andás ahora. En sintonía con Carrió, proponiendo un acuerdo con Macri. Mamita. Economía, idea, continúa la polémica entre los empresarios. Fue muy importante lo que pasó apenas terminó el coloquio, porque la mayoría de los oradores entendieron que su palabra era casi bíblica. Y sin embargo, aquellos que no subieron al púlpito no acordaron con, qué sé yo, con Sapsay o con cualquiera de esos tipos que desde lo político y desde lo económico prácticamente hablaron de un país en descomposición, de un gobierno dictatorial. Y resulta que aparecieron otros empresarios, los que no subieron, como la titular de General Motors, a decir, ¿de qué hablan estos tipos? Podemos estar o no de acuerdo con muchas cosas de este gobierno, como estaremos o no de acuerdo con muchas otras de muchos otros gobiernos. Pero esta locura, la verdad, esto de andar planteando que estamos en un país casi similar al 2001, no nos subimos a ese tren. Esto de estar hablando de dictadura, no nos subimos a ese tráfico de palabras. Esto de estar hablando de un país en descomposición económica, no nos subimos a ese tráfico de cifras. Es muy interesante lo que pasó, ¿eh? Es cierto también que no lo vas a encontrar en la prensa hegemónica y que vas a tener mucho en Tiempo, mucho en Página y nada en Clarín, nada en La Nación. Dice también en Tapa Tiempo que la ola de calor se queda hasta el miércoles y policiales salieron de Ciudad del Este y fueron decomisadas municiones con destino a Rosario. Hablando de tiempo, muy interesante la tapa de ayer, realmente, ¿eh? Hacía mucho que no nos encontrábamos con periodismo en estado puro, por lo menos en las tapas de los domingos, que suelen ser un reino de hipótesis, un reino de, qué sé yo, de estados de ánimo de algunos medios opositores, de deseos, pero poco periodismo, muy poco. Bueno, ayer Tiempo trajo periodismo puro a través de la investigación que hizo la justicia del allanamiento de Esmeralda VIP, un prostíbulo que tenía en una oficina contigua un lavadero de dinero que operaba como cueva. Otra modalidad que acaba de descubrir la justicia para el destino del dinero de las cuevas. Lavado de la prostitución. En el allanamiento que se hizo allí en Esmeralda Casilavalle, se rescataron a 12 chicas que eran víctimas de trata y además 500.000 pesos en distintas monedas. Pero además también se encontraron otras sociedades anónimas que serían fantasma y que servirían como pantalla para más lavado de dinero. Como por ejemplo en el mismo edificio de Esmeralda y Lavalle se encontró a una sociedad anónima destinada a la venta de software que operaba también para que la gente de Esmeralda VIP pueda lavar su guita de la prostitución que se lavaba a través de cuevas y sociedades anónimas. Mirá vos. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta historia? Que el mismo dueño de este prostíbulo tiene otro en la calle Perón, creo que al 1200 o por ahí, con la misma modalidad. Cueva mediante lavado de dinero. ¿Qué más se encontró? Y que en Mendoza habría una cadena de cabarets que haría exactamente lo mismo, y que opera de la misma manera que aquella cadena tucumana de los Ale, tan ligada a la desaparición de Marita Verón. Mirá cuántas historias se develaron ayer en la etapa de Tiempo Argentino. Grito en soledad de Tiempo, porque nadie más habló del tema. El último dato en la etapa de hoy para cerrar tiene que ver con pensar a Néstor. a 4 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y aparecen un montón de firmas que lo homenajean, que lo recuerdan y que te invitan también al acto hoy a las 17 en la ex ESMA, lugar simbólico si los hay, para recordarlo a Néstor por ese acto tan, ya podríamos decir mítico a esta altura del partido del año 2004, cuando entró con el pueblo, cuando abrió los portones y entró con el pueblo, subió al escenario y pidió perdón por tantos años de olvido del Estado Nacional para las víctimas. Así que hoy hay mucho Néstor también dando vuelta por algunos diarios, te imaginarás que no por todos. Bueno, acordate, si estás armando tu día a esta altura del partido, que andamos con 24, que vas a llegar a 34 en tu regreso a casa, pero dicen que con paraguas. Y también te están adelantando lluvias para el martes, para el miércoles y para el jueves. Hoy la música la ponen Uruguay y Brasil. Hablando de música y de Brasil, se dividieron casi en partes iguales los futbolistas con la socialdemocracia y los hombres de la cultura, de la música fundamentalmente, con Dilma. Un dato a tener muy en cuenta. Aún aquellos como Gilberto Gil o Caetano, que habían hablado de votar a Marina en primera vuelta, que hicieron campaña, Gilberto Gil fue el eje de la campaña de Marina, pero una vez que llegó segunda vuelta dijeron, en primera, Marina. Ahora, en segunda, no, yo no voy a votar a la socialdemocracia. Yo voto a Dilma, no cabe duda. Milton Nascimento, encuentros y despedidas. Kilómetro 11. Para mí que es Segovia, dice Aquiles, pestañeando, nervioso, mientras codea al negro López. El de anteojos oscuros, por mi madre, es el cabo Segovia. El negro observa rigurosamente al tipo que toca el bandoneón, frunciendo el ceño, y es como si en sus ojos se proyectara un montón de películas viejas, imposibles de olvidar. La escena durante un baile en una casa de barrio España. Un grupo de amigos se ha reunido a festejar el cumpleaños de Aquiles. Son todos expresos que estuvieron en la U7 durante la dictadura. Han pasado ya algunos años y tienen la costumbre de reunirse con sus familias para festejar todos los cumpleaños. Esta vez decidieron hacerlo en grande, con asado al asador, un lechón de entrada y todo el vino y la cerveza disponibles en el barrio. El Moncho echó bueno la semana pasada en el bingo y entonces el festejo es con orquesta. Bajo el emparrado, un cuarteto desgrana chamamés y polcas, tangos, pasodobles. En el momento en que Aquiles se fija en el bandoneonista de anteojos negros, están tocando Kilómetro 11. Sí es, dice el negro López, y le hace una seña a Jacinto. Jacinto asiente como diciendo, yo también lo reconocí. Sin hablarse, a puras miradas, uno a uno van reconociendo al cabo Segovia. Morocho y labiudo, de ojitos a pipí, siempre tocaba Kilómetro 11 mientras a ellos los torturaban. Los milicos lo hacían tocar y cantar para que no se oyeran los gritos de los prisioneros. Algunos comentan el descubrimiento con sus compañeras y todos van rodeando al bandoneonista. Cuando termina la canción ya nadie baila. Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide al de anteojos oscuros que toque otra vez Kilómetro 11. Thank you. saqué el casino tu amor y a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Primero escuchaba la voz de Mempo Giardinelli haciendo su cuento Kilómetro 11, y después Chango Espaciuc, y por supuesto, Kilómetro 11. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 81%, temperatura 23 grados, 8 décimas. Julián Álvarez denunció el condicionamiento que ejercen los medios sobre la oposición. El secretario de Justicia recordó que dirigentes opositores que participaron de la elaboración de otros proyectos terminaron votándolos en contra, coincidiendo con los principales matutinos. Es un principio de filosofía del apriete, yo diría, ¿no? Yo, digo, lo hablábamos con Patricia Bullrich antes de enviar el proyecto. Yo les decía, cuando enviamos el Código Civil y Comercial, todo bien, la bicameral, trabajaron. Cuando Clarín empezó a sacar tapa de los títulos, que íbamos a entrar a los bancos a secuestrar los dólares un poco más, se borraron del Congreso los tipos. Cuando mandamos la ley de defensa del consumidor, también que viene la ley de defensa del consumidor, cuando Clarín empezó a sacar los títulos de abastecimiento, que íbamos a entrar a secuestrar la soja, también era una barbaridad, no sé, la nueva 125. Ahora estamos enviando el Código Procesal Penal. Y ahora empiezan con el apriete este, ¿no? Mirá, los siete dicen, a ver, vamos a llamar a alguien de frente, ¿qué van a hacer? Les dice. Ya no, ¿qué van a hacer? Digo, es tremendo. Además, Álvarez la reclamó a la oposición que sea coherente consigo misma y que dé el debate del Código Procesal Penal. Yo espero que la oposición, como se viene manifestando, sea coherente consigo misma y se presente del debate, de la discusión. El martes empezamos en el Senado e incorporaremos las modificaciones que haya que incorporar. Digo, pero sancionemos este Código Procesal Penal, que va a hacer que las causas terminen rápidamente con una condena firme y tener rápidamente una solución a un conflicto que diariamente se ocasiona en la sociedad, ¿no? El ARSAT-1 llegó a su órbita geoestacionaria. La estación de control de Benavides dirigió con éxito la última de las 5 maniobras de apogeo y ahora el satélite se mueve a 35.735 kilómetros sobre el nivel del mar. Los siguientes pasos del ARSAT-1 en el espacio incluyen la apertura completa de los paneles solares y de la antena reflectora con la que se brindarán los servicios. Por su parte, el presidente de ARSAT, Matías Bianchi, señaló que se habían preparado mucho para estos procesos y que ahora están muy conformes con los logros obtenidos. Patria grande. El Tribunal Electoral Uruguayo confirmó el balotaje. El organismo señaló que el 30 de noviembre habrá una segunda vuelta en Uruguay, dado que ninguno de los candidatos lograría superar el 50%. Hasta el momento fue escrutado casi el 70% de los votos. Por su parte, Tabaré Vázquez calificó el apoyo recibido como un reconocimiento a los logros de los gobiernos frente amplistas. Es un enorme reconocimiento a los 9 años de gobierno del Frente Amplio y a nuestro proyecto de país, a nuestros compromisos para seguir creciendo, mejorando la economía, mejorando la producción, el empleo, los salarios, las jubilaciones, los ingresos familiares y todos los indicadores sociales. Pelota. Guillermo Barros Schelotto aseguró que dejarán la vida en las 6 fechas que quedan. Lo afirmó luego de vencer por 1-0 a San Lorenzo, quedando como primer escolta del puntero, River, a 4 unidades de diferencia. El técnico granate aseguró que pese a quedar afuera de la Copa Sudamericana, su equipo demostró que en el campeonato local está bien y que sigue siendo protagonista. Si bien consideró que la campaña del millonario es excelente, indicó que espera que pierdan algún punto para poder descontar y acercarse. Humedad 81%, temperatura 23 grados, 8 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Horas 55 minutos, 24 la temperatura, que va a llegar a 34. dicen paraguas a partir de esta tarde y a tenerlo a mano por lo menos hasta el jueves por la mañana. Lluvias martes, miércoles y jueves, con temperatura que va a ir en descenso. Si vemos la máxima de hoy y la del jueves, más o menos entre 9 y 10 grados va a bajar la temperatura y va a ser mucho más primaveral que veraniego en las puertas del próximo fin de semana el clima en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Siguiendo con las tapas de los matutinos porteños, Clarín dice a 6 columnas, ajustado triunfo de Dilma, empiezan los peros para mostrar qué fue lo que pasó y qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato brasileño. Derrotó a Neves por una diferencia menor a la esperada. El PT se garantizó así otros 4 años en el poder. Su primer mensaje fue conciliador tras la polarización de la campaña. Uruguay, la notable, pero habrá balotaje con la calle. El expresidente logró el 47% de los votos contra el 31% de su rival. El segundo dato en importancia en la etapa de Clarín tiene que ver con River. Lo dio vuelta y sigue imparable. Un dato que sobrevuela la mayoría de estos títulos, que aunque no lo citen, no lo nombren, me parece que es el gran dato, más allá de el candidato invisible que han sido los medios de comunicación. Me parece que el gran dato que aparece es cómo se achica en tiempos de gobiernos que ensanchan derechos, cómo se achica el campo nacional y popular. Algo que no es la primera vez que pasa. Nosotros tenemos cierta experiencia en esto a partir de las elecciones de 1946, donde no se sabe por qué, cuando aparece un partido, un sector, un movimiento que se queda con la porción más grande del campo nacional y popular, el resto, en lugar de adoptar una tercera posición ante la presencia siempre amenazante de la derecha, lo que hace es convertirse en amiga de sus viejos enemigos. Esa es la parte que uno no entiende. ¿Cómo no ha aparecido en los comicios brasileños, en el comicio uruguayo, antes en Venezuela, después en Chile, posteriormente en Bolivia, un sector que diga, yo voy en el rumbo que marca este proceso, pero metodológicamente no coincido, y yo lo puedo hacer mejor, y me propongo? Ahora, no puede ser que del otro lado, muchos partidos con historia, muchos partidos que, a ver, en su acta de nacimiento figura cuáles son sus banderas populares, el radicalismo o el socialismo en la Argentina, por poner ejemplos muy, muy cercanos, en lugar de adoptar una posición propia, con nombre y apellido, que respete su historia, lo que hacen es abrazarse a sus viejos enemigos para derechizar toda su propuesta. Es increíble que esto se repita sistemáticamente en todas las elecciones que se van dando en Latinoamérica a la hora de, bueno, confrontar con el neoliberalismo por el futuro del continente. Es increíble no poder encontrar un sector que diga, yo me abrazo a cada una de las conquistas, pero yo las voy a profundizar, o yo las haría mejor, yo las liberaría de burocracia, de corrupción, no sé, críticas por ese lado, pero nunca derechizar mis sueños. Esa es la parte que uno no entiende de esta historia, ¿no? Es muy complicado, muy, muy, muy, muy complicado observar que es blanco o negro. Pero en esto, los que aportan un enorme granito de arena son los sectores del campo nacional y popular que quedan afuera de los oficialismos. Que los hay, y muchos, y con mucha historia, con riquísima historia. Sin embargo, parece que no se pueden sumar. Alfredo Zita Rosa, sumando voces uruguayas y brasileñas a esta mañana de Prohibido Amanecer. Crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared.

de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. La pared por hilada crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Ahí estaba la voz inconfundible de Alfredo Zitarrosa, y crece desde el pie. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. La tapa de Crónica dice: imbatible, nadie puede detener al equipo de Gallardo. Dio vuelta a un partido chivo en Rafaela. Salvó el invicto y mantuvo la ventaja sobre sus perseguidores a 6 fechas del final. La tapa de Muy también tiene que ver con River, no afloja, imparable. River lo dio vuelta en Rafaela y mantuvo la ventaja sobre Lanús y El Rojo. Diario Popular, también con River, se corta al título en una noche de golazos. River lo dio vuelta, le ganó 2-1 a Rafaela, mantuvo su invicto y la diferencia de 4 puntos. Fede, hablamos de aquellos que habían sido acusados de generar la violencia, la represión irracional en el Borda y que quedaron libres de culpa y cargo. Sí, fueron sobreseídas las principales figuras del PRO por segunda vez en esta causa que trata la represión en el Hospital Borda. La decisión fue tomada por el juez Jorge Adolfo López, un magistrado reconocido dentro de su fuero por la dureza de sus fallos, en especial contra jóvenes delincuentes. Sin embargo, cuando se trata de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, la de Salud, Graciela Reibaud, y el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedache, la decisión es bastante distinta, todos sobreseídos. Fuerte ante los débiles, débil ante los fuertes. El único imputado que empeoró su situación en el expediente fue el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Jiménez, que ahora está procesado sin prisión preventiva por ser considerado coautor de los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves. Yo particularmente no recuerdo lesiones leves, sí, de aquel día. Es la segunda vez, te decía antes, que el juez Jorge Adolfo López beneficia a la primera plana del PRO. La primera vez había sido a principios de diciembre pasado, con un fallo que sobreseía a todos los funcionarios imputados. Ahora, ¿qué pasó? La decisión estuvo en pie hasta fines de abril, cuando la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen anuló estos sobreseimientos y le ordenó al magistrado que siguiera investigando porque consideraba que los datos que había tomado en cuenta no eran concluyentes para esa determinación. Sin embargo, luego de 6 meses y después de haber sumado como nuevas pruebas algunos testimonios, entrecruzamientos de llamadas realizadas antes y después de la represión entre los celulares de los acusados, y pese a que consta en el expediente que María Eugenia Vidal coordinó el operativo y que mantuvo comunicaciones con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, la decisión fue prácticamente la misma. Todos sobreseídos, salvo el jefe de la Policía Metropolitana, que no cuenta con prisión preventiva. Bien. Una de las costumbres que tiene prohibido amanecer es todavía a esta altura del partido, casi 40 años después, seguir quitándole capas a la cebolla, seguir hablando de historias que tienen que ver con la última dictadura, porque algunos detalles recién aparecen, porque recién a esta altura del partido hay gente que se anima a hablar, bueno, tantas cosas. Se cumplen hoy 38 años de lo que se conoció como la masacre de Villa Corina, una de las locuras, uno de los actos más demenciales del terrorismo de Estado, donde asesinaron a Carlos Manfield, de 29 años, a su esposa, Angélica Zenobia Zárate, de 27, y donde hirieron a todos sus hijos, o a tres de sus cuatro hijos, y mataron a uno de ellos. Una locura total. La palabra de Cary Manfield, quien es clave en esta historia, porque en su adolescencia, un buen día, apareció por el cementerio de Avellaneda y allí encontró trabajando el equipo argentino de antropología forense y pudo reencontrarse con su papá, con su mamá y con su hermanito. La masacre de Villa Corina, te la cuenta, a 38 años de aquello, tenía en ese momento 4 años Cary Manfield. Autorretrato. Biografías en primera persona. Mis padres vivían en Villa Corina, en una localidad de Avellaneda, en un lugar bastante humilde. En el 72 le entregan un departamento de Plan Fonavi, en la torre número 6, tercer piso A. Era como algo nuevo y algo digno de tener, una vivienda digna de tener. La verdad que los vecinos del lugar, tanto los vecinos como mi papá, pusieron sus manos para que esos edificios salgan lo más pronto posible. Mi papá trabajaba en el Jardín Botánico, en la ciudad de Buenos Aires, era encargado del lugar. Mi mamá estaba en mi casa y bueno, tengo una hermana, Graciela, mi hermano Carlos Alberto. Después nació Claudio Omar, que falleció por una enfermedad a los 2 meses. Vengo yo. Y después Cristian Manfield, que en el 76 tenía 6 meses. Y mi papá empezó militando en Juventud Peronista, en una militancia de base en la Villa Argentina. Y ya para entonces, en el 76, ya estaba en la organización Montoneros. En el 76, mi papá le da lugar a una familia, a los Vegas. Era José Vega Rosario, la esposa y 2 chicos más que en ese momento, bueno, vivían en mi casa. Fue una noche donde cenamos, donde mi hermana Graciela no estaba, estaba en la casa de mi abuela materna. Sí, y esto lo repito siempre porque si me pongo a analizar, digo, la mente de mi papá supongo que sabría lo que iba a pasar. Mi hermana tenía 11 años y a los asesinos, en ese momento un chico con esa edad lo utilizaban para sacar datos, así que supongo, como esto fue un día de semana, que mi papá la había sacado de la casa unos días antes. Yo tengo los recuerdos de lo que pasó esa noche dentro de lo que fue una habitación. No tengo el recuerdo de antes y sí algunos vagos recuerdos del después. Pero juntándome con Marcela, que es uno de estos hermanitos que estaban esa noche en mi casa, que ella era más grande, tenía 11 años, armamos más o menos lo que había pasado el 26 y después lo que pasó esa noche. Según ella, cenamos, miramos tele y nos fuimos a dormir. 1:45 de la madrugada, se empiezan a escuchar explosiones, muchos ruidos, muchos gritos. Y en la habitación donde dormía yo, dormía en una camita con mi hermano, Carlos de 9, y en la camita que estaba al lado dormían los 2 hermanos, Vega. En la habitación matrimonial dormían mis padres con el bebé, con mi hermano Cristian, y en la pieza que sería de Carlos, de mi hermano, dormía el matrimonio Vega. Bueno, esa noche todo empezó con estos ruidos, con gritos de nuestras mamás, gritando que no tiren, que había chicos en la casa. No puedo precisar el tiempo que duró todo esto, pero supongo que habrá sido mucho. Y mi hermano se levanta a mirar por la ventana que daba hacia la calle. En ese momento se apoyó en la ventana y desde abajo, desde afuera del departamento, le dispararon. El último recuerdo que tengo del SS es cuando le disparan en la cabeza y esto hace que se desarme directamente, que quede parte de su pelo en el techo y bueno, todo lo demás. Y esto es así, o sea, parece muy morboso contarlo, pero es una realidad. Él se cae encima mío, los chicos Vega hasta este momento estaban bien, sin heridas, solo lloraban. Y en un momento sentimos un golpe en la pieza y era que estaban entrando los militares. Uno de ellos se pone de rodillas y sigue disparando. Y ahí es cuando le disparan a estos dos chicos, Marcela y Adolfo, que bueno, a Marcela le dispararon en el brazo y a Adolfo en las piernas. ¿Qué edad de los chicos? Marcela 9 años, Adolfo 11. Mi hermano tenía 9 y yo 4. Entre el tiroteo a mí me habían dado en una de las piernas, pero bueno, nada, supongo que en ese momento ni siquiera me di cuenta de lo que me había pasado. Cuando estaba pasando esto, que estaban disparando, entra uno de los militares y dice, basta de disparar, acá hay solo chicos. ¿Quién dio la orden? El militar que estaba disparando lo mira y le dice, callate, la orden la dio CAMS. Estas palabras me quedaron en la mente toda mi vida sin saber de quién estaba hablando. Recién lo supe en el año 92 cuando encontré al equipo argentino de antropología forense. Bueno, después de eso ya habían masacrado a mis padres y a la mamá de Marcela y de Adolfo. El papá logró escapar. Bueno, nos sacan del departamento y nos llevan a un hospital cerca de ahí, de Avellaneda, al hospital Finochietto, y estuvimos internados unos cuantos días con custodia militar. Dentro de lo que fue el operativo, estuvieron tanto militares como civiles, los civiles de las comisarías cercanas del lugar, una de ellas la cuarta. Eso fue lo que pasó esa noche. El resultado, mi mamá había sido masacrada en la cocina, mi papá había sido ultimado en la parte de abajo del edificio, con muchísimos impactos en su cuerpo. La mamá de estos chicos también había sido asesinada en el balcón y el papá, bueno, se había logrado escapar. Autorretrato. Biografías en primera persona. Canciones con historia en 750. Dear Prudence. Autor, John Lennon. Álbum, The Beatles, White Album. Año, 1968. Dedicada a la hermana de Mia Farrow, a quien Lennon conoció en la India. Suena Dear Prudence. En 750. Vamos a escuchar a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, después de la victoria en segunda vuelta. Buenas noches. Me gustaría felicitar a todos ustedes y agradecer a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. Doy inicio a mi discurso enviando mis saludos al presidente Lula, al presidente Lula. También envío mi agradecimiento y mis saludos al vicepresidente de la República, Michel Temer. También saludo a la viceprimera dama, a nuestra querida Marcela. Un saludo a los presidentes de los partidos de mi coalición. Damas y caballeros, periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Damas y caballeros, amigos y amigas. Llegamos. Lo voy a pedir, oye, vamos a tener un poco, por favor, de silencio, porque mi voz se ha ido. Entonces yo estoy aquí usando el poco de voz que me queda. Y por favor, les pido que me den fuerza. Entonces les pido que me ayuden, por favor. Vamos a la otra cara de la moneda en una noche muy particular para Brasil y para todo el continente, reconociendo la derrota a Ezio Neves.

5 pesos mensuales. Eso nunca lo supiste. Del sueldo no te enterabas. Del cimarrón sí. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno. Y dentro de tu imaginación, el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza que bailaban el pericón por María, precioso. En total fueron 2 ciclos radiales que constaron de 39 cartas, en los que mantuvo un diálogo imaginario con un opositor al que bautizó Mordisquito. Porque vos y yo y todos conocíamos la palabra gurita. Qué linda palabra. ¿Cómo no, gurita? Una linda palabra. Explotación nunca supiste qué significaba. Injusticia tampoco. Claro, vos sabías lo que era gurita. Y claro, no eran palabras literarias. Y además el campo quedaba lejos. Lo tuyo era la gurita, el chiripá, el horcón y la tropilla de un solo pelo. Hermoso pelo. Zafra no sabías qué era. Desmonte y emparve tampoco, pero matrero, trompeta, velá y canejo, y buenas y con licencia. Eso sí que lo sabías de memoria, ¿sí? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le das la espalda al río de los caminos extranjeros y mirás cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las zambas se llamaba tierra adentro. Ahora, una nueva conciencia argentina limpia el camino que empieza en el asfalto de la Estrella Porteña y termina al pie de una chirimoya tucumana calentada por el solcito de Tafí. Ahora el hombre de campo es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni aijunas, sino hombres y mujeres como vos y como todos, que ya no ganan 5, oíme bien, que esto es monstruoso, 5 pesos por mes, que no son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos, ¿verdad que lo comprendés? Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Cine argentino. Sí, está tirado en la cama esperando que vaya uno de nosotros, ¿no? Seguro. ¿Y nosotros por qué no vamos? Porque somos 2 guachos. ¿Y por qué somos 2 guachos? Porque nos gusta verla sufrir. Y no vamos nada. Nada, no vamos. No sé, gordo, pero queda mal, tendríamos que ir. Claro, para no poner el promedio, ¿viste? Sí, uno tiene que ir. El prestigio es el prestigio. ¿Lo jugamos a la moneda como siempre? ¿Cómo no? ¿Cómo siempre? Muy bien. Caro Cruz. Cruz. Espérame acá. ¿Cómo voy a ganar si nunca me la muestra? Una frase. 1000 imágenes. Cine argentino. En 750. Fede, encuestas de Clarín y empresarios de Idea. A ver. Sí, bueno, la semana pasada se conoció una encuesta que dejó muy mal parados a los participantes del coloquio de Mar del Plata. Se conoció que el 47% de un total que superaba los 160 consultados, de esa cantidad, el 47% pagaría coimas a funcionarios públicos, y quedó muy marcado el dato, muy marcados los empresarios. Bueno, a raíz de esto, Clarín lanzó una especie de salvataje de imagen para alinear nuevamente y domesticar las declaraciones de los empresarios. Te podrás imaginar por dónde van las preguntas. Fue bastante evidente. Preguntó cuáles eran las medidas para que debería tomar el gobierno para revertir la actual recesión. Mira vos, el 73,5% opinó que debería arreglar con los fondos buitre y buscar financiamiento en el exterior. No solo termina ahí, dice que un 56,2% cree que el gobierno tendría que ajustar y derogar subsidios, un 51% opina que hay que frenar la emisión y subir las tasas de interés, un 42,9% dijo que habría que levantar el cepo y un ínfimo 1,65% dijo que habría que mantener la política actual. Se traslada también al tema de la política, las opiniones que vierte Clarín en el coloquio Idea, cuando les pregunta quién va a ser el próximo presidente. Un 39,3% se inclina por Massa, un 35% por Macri y un 16% por Scioli. Pregunta también qué debería ser el próximo presidente en materia económica. Un 47% se inclina por un cambio moderado, incluyendo quitas parciales de subsidios, apertura parcial de la economía y un ajuste moderado. Y también pregunta qué debería ser el próximo gobierno en materia social. Les pregunta de todo a los empresarios. Tuvo respuestas múltiples. Hubo un 95% de respuestas favorables a realizar una reforma educativa de fondo. 42 votaron por revisar el Código Civil y Comercial y reforzar el rol del Estado sin subsidios. Y un 56% por realizar una reforma del sistema de salud y jubilatorio. Mira, la verdad que... Como para que no vuelvan a decir... Algo de coimas. Es increíble. Antes de el formato que se utilizó para llevar adelante esa posición, esa votación sobre el tema coimas, fue parte de un momento que coordinó Bulat, periodista Tomás Bulat, sí, en el coloquio de Ideas. Pero lo más interesante fue que la pregunta anterior a esa fue: si somos empresarios, ¿a qué nos quedamos atados? ¿A valores morales o a dogmas que desde lo ideológico tengan que ver con partidos políticos? Y fue ganadora por unanimidad, valores morales. La pregunta que vino después fue la que abrió las puertas de la coima. Por lo tanto, era absolutamente increíble ver cómo para ellos no era inmoral. Te agrego una. Más del 90% opinó que la principal traba que tenía el progreso en la Argentina era la corrupción. Claro, no cabe ninguna duda. Ahora, ¿cómo entender al corrupto si alguien no pone dinero en su bolsillo? Es imposible. Y estos tipos que han vivido toda la vida de la teta del Estado, a través de la patria contratista, a través de licitaciones, a través de sobreprecios, siempre han tenido cabeceras de playa armadas por gente desde adentro, si no, es imposible hacerlo. Ahora, que nos hagan creer que solamente existe quien recibe, pero que es la mano invisible del mercado la que pone la mano en el bolsillo, saca y deja un billete en el funcionario corrupto, y a esta altura del partido, es demasiado. El lema del coloquio Idea este año fue desarrollo, un compromiso de todos. Ah, mira. Quizá hubiera sido mejor desarrollo, todos comprometidos. Sí, sí, pero además hay un tráfico de palabras que es alucinante, porque ¿de qué hablan cuando se habla de desarrollo? ¿De qué hablan realmente? Ahí tenías a un 90% de los empresarios que andan los gritos diciendo necesitamos seguridad jurídica, necesitamos reglas claras. Durante 10 años esos mismos empresarios, por ir a una historia del pasado reciente nada más, tuvieron como seguridad jurídica a la mayoría automática de la Corte Menemista, ningún problema. A la hora de hablar de reglas claras, tuvieron durante 10 años paridad del peso con el dólar 1-1. ¿Cómo terminó esa historia? Con un 24% de desocupación y un 50% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. No les interesa ni desarrollar ni industrializarse. Lo único que les interesa es lo que puedan hacer con el mercado externo, y por eso que están tan atados al tipo de cambio y a una posible devaluación. La única gran diferencia que tenemos con esa burguesía brasileña que está medio en retirada, pero que existió mucho entre los 70 y los 80, es que ellos tienen un mercado de 200 millones de personas a las que abastecer. Por lo tanto, ya con eso están cubiertos. Aquí no es lo mismo. Y entonces, siempre, siempre, para ganar más en poco tiempo, para ganar más en la menor cantidad de operaciones posibles, pues, ellos viven atados al dólar. Pero, ¿a qué le llaman desarrollo? ¿A qué le llaman desarrollo? Bueno, todo normal en todas las líneas de subterráneos, A, B, C, D, E, H y Premetro. Todo normal en el servicio metropolitano de trenes Belgrano Norte y Sur, Roca Mitre, San Martín, Sarmiento y Urquiza. Habló Tabaré, habló La Calle, Vamos a las dos voces que sintetizan lo que pasó en el día de ayer en la primera vuelta en Uruguay. Primero, Tabaré Vázquez. Mayoritariamente se ha votado esta fuerza política, pero tendremos que ir a un balotaje. Todos sabemos que las campañas electorales prolongadas son aburridas, tediosas, pero bueno, así lo marca la Constitución y para nosotros la Constitución y la ley es lo primero. Así que encararemos desde el día de mañana esta nueva etapa electoral en busca de la presidencia de la República. En segundo lugar, de acuerdo a todos los datos que tenemos, a las distintas proyecciones, estamos en condiciones de decir que prácticamente estamos ahí en el umbral de tener la mayoría parlamentaria. También para regocijo de todos nosotros, el no a la baja triunfó. Quiero decir también, y quiero agradecer públicamente, porque acabamos de recibir la llamada telefónica del doctor Pedro Bordaberry para felicitarnos en un gesto que realmente lo enaltece y con quien quedamos de conversar más adelante en el correr de esta semana o de la próxima. Desde este momento decimos que nos comprometemos a trabajar fuertemente desde el Gobierno Nacional, si así lo resuelve la ciudadanía, buscando todos los consensos políticos y consensos sociales para llevar adelante a este querido país y que tengamos todos las mejores calidad de vida. Será el diálogo, el respeto a las otras fuerzas políticas, la tolerancia y más allá de las mayorías parlamentarias que podamos conquistar, siempre el camino será el de buscar ese encuentro de diálogo, de respeto, de conocer las opiniones de las otras fuerzas políticas, respetarla y buscar los acuerdos necesarios para llevar políticas de Estado adelante. Los uruguayos y las uruguayas van a encontrar todo lo que pueden esperar de una fuerza política seria, responsable, que da certezas y que busca sin diferencias, más allá de quienes nos voten o no nos voten, que todos los uruguayos vivan cada vez mejor. Así que muchas gracias. Vamos ahora a la voz de la calle POU, el Partido Nacional, que ya desde, y yo te diría, una hora después que comenzó a conocerse algún datito, ya contó con la palabra de Bordaberry, del otro lado del mostrador, desde el Partido Colorado, diciendo, somos uno solo a partir de ahora. Hoy venimos aquí enfrente de ustedes con resultados que han estado viendo, resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo, pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Y saben lo que me conocen, que no pongo cara de feliz cumpleaños por ponerla y que no me sale si no siento algo. Estamos convencidos de que el proyecto que encarnamos es el mejor. Fíjense qué linda palabra que empezó a utilizarse en toda la campaña política. Creo que llegamos hoy y nadie tiene que decir que el otro es malo. Creo que eso es un sello que le hemos puesto a esta campaña por la positiva, de que se puede ser mejor, de que hay que ser mejor. Quiero hacer una referencia última, ya no solo de índole política, porque hoy no cabe un discurso político. Seguramente el discurso político y la discusión civilizada con el doctor Tabaré Vázquez, ojalá que se dé en otro ámbito porque le va a hacer bien al país. Pero para eso ya va a haber tiempo, para acercarnos, para conversar y para marcar diferencias. Vuelvan a sus casas, saluden a cualquiera, a cualquier bandera que tenga un amigo, un pariente, un compañero de trabajo en el hombro. La tolerancia se manifiesta en el respeto real al que piensa distinto. Mi corazón está latiendo muy fuerte. La sangre ni les digo cómo fluye. Pero como me decían cuando yo hacía deporte, corazón caliente y mente fría. y hasta el 30 de noviembre. Gracias por venir. Allí estaban las dos voces de una noche absolutamente particular en el Uruguay. 6:40 en toda la República Argentina, 24 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Hoy volvés a casa con 34 y aparentemente con paraguas. Lluvias martes, miércoles, hasta la mañana del jueves. Esa es la promesa del Servicio Meteorológico Nacional. Hablando de promesas, te habíamos prometido una versión espectacular de Nuevo Tiempo, el tema de Iván Lins, con su autor y con Elba Ramallo. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luz. Pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados pra nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Ya sabes que no somos afectos a hablar de revolución cuando hablamos del mandato de Francisco. Cuando hablamos de aquellas acciones que ponen los pelos de punta a algunos sectores que están a la derecha de la derecha en la Iglesia, hablamos de cambios, pero sí entendemos que el término revolución Y de acuerdo con el cristal con que se mire, tiene peso, tiene peso. Habrás escuchado, habrás leído las declaraciones de Monseñor Lozano, obispo de Gualeguaychú, señalando que hay que abrir los archivos que tiene la Iglesia en materia de apropiación y distribución de bebés durante la última dictadura. Y uno no cree que la palabra de Lozano llegue porque sí o llegue sin un guiño desde el Vaticano. Se viene un encuentro en el mes de octubre, en el mes de noviembre, perdón, entre, creo que es el 7, entre Abuelas de Plaza de Mayo y Francisco en el Vaticano. Por lo tanto, haber planteado esto en la antesala a través de la palabra de Lozano es un dato. Pero el dato más importante dentro de esta historia que hace a la previa del encuentro de Estela y la comitiva de abuelas junto con Bergoglio es la palabra de otro arzobispo, de Arancedo, que grabó un spot junto a las abuelas de Plaza de Mayo y pidió que quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades. Vos te estarás diciendo, ¿y por qué no hablas vos? Es cierto. Pero, a ver, vamos a entender el peso de estos gestos y vamos a sostener a la presencia tan particular de Estela como garante de todo lo que está pasando. Habló Lozano, obispo de Gualeguaychú, hay que abrir archivos. Estela se reúne con el Papa el 7 de noviembre y el arzobispo Arancedo grabó un spot por primera vez en casi 40 años, poniendo la cara como parte de la Iglesia a nivel de institución, para que aquellos que tengan datos sobre chicos robados vayan a la justicia. Yo en esto estoy haciendo una lectura, una hipótesis, por ahí muy lineal, de que este caminito nos conduzca a algo. Bueno, esperemos que así sea, pero no me parece que sea casualidad lo de la palabra de Lozano, lo del spot de Arancedo y la reunión con Francisco, todo en menos de un mes. No me parece una casualidad. Lectura recomendada para hoy, la contratapa del suplemento deportivo Líbero, en página 12, firma Gustavo Veiga, y tiene que ver con otra historia, con otra capa que le quitamos a la cebolla. Se trata de Jorge Daniel Toscano, militante político, hombre del básquet de Atlanta, deportista federado, que fue homenajeado en las últimas horas. Estuvo allí su madre de 94 años, inaugurando una placa que lo recuerda en las instalaciones del Club de Villa Crespo. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 30 de enero del 78 en Bonpland y Niceto Vega. Es otro de los deportistas federados que quedaron ocultos tras la locura del terrorismo de Estado y ese mensaje oficial que guardó mucha basura debajo de la alfombra a la hora de hablar de deportistas e instituciones que callaron, deportistas que desaparecieron e instituciones que callaron. 6:46, vamos al Negro Rada. ¿Quién va a cantar? Hoy la música la pone Brasil, hoy la música la pone Uruguay. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto se sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? En 750, Argentina avanza derecho a la información. Es la hora 6:52 minutos, humedad 75%, temperatura 23 grados 4 décimas. El gobernador bonaerense realizará anuncios en materia judicial. Daniel Scioli firmará el proyecto de ley de autarquía económico-financiera para el sector y la designación número 1000 de cargos judiciales en su gestión, además de otras medidas en la materia. El acto se realizará a las 12:30 en la Casa de Gobierno de La Plata y participarán el ministro de Justicia, Ricardo Casal, autoridades judiciales, representantes de los colegios de magistrados de toda la provincia y varios intendentes. Un incendio forestal afectó al centro de Córdoba. Según las autoridades de Defensa Civil, las llamas se extendieron en un frente de 2.000 metros y afectaron a las sierras del Valle de Punilla. Como consecuencia del siniestro, 4 familias de la zona se autoevacuaron, mientras que 2 bomberos resultaron con heridas leves. Cabe destacar que el Plan Provincial de Manejo del Fuego dispuso la intervención de 14 dotaciones de bomberos, 2 aviones hidrantes y un helicóptero para combatir las llamas. Patria Grande. Evo Morales viajará al Vaticano para participar del Foro de Movimientos Sociales. El presidente de Bolivia asistirá a este primer encuentro mundial convocado por la Santa Sede para debatir la situación de los sectores excluidos. Cabe destacar que Morales será el único presidente que estará en el evento, pero lo hará en calidad de líder indígena. En ese marco, el titular de la Cámara de Diputados boliviana, Marcelo Elío, dijo que es posible que el jefe de Estado dialogue con el Papa e incluso pueda confirmar una visita a su país. Raqueta. Serena Williams ganó su 5º torneo de maestros en Singapur. La estadounidense se impuso por 6-3 y 6-0 a Simona Halep de Rumania en 69 minutos de juego y obtuvo su tercer título consecutivo. La número 1 del mundo, de 33 años, empató así los 5 Masters de su compatriota Chris Evert y de la alemana Steffi Graf y quedó a 3 de la marca de Martina Navratilova. Cielo algo nublado sobre Buenos Aires. Humedad 75%. Temperatura 23 grados 4 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés puntos Credicop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Vení, vení, Ricky, no te vayas, ya que nos trajiste este dato, vamos a charlarlo porque es muy interesante. No lo encontraste en InfoNews, tiene que ver con La Nación festejando hoy, a 4 años de la muerte de Néstor, el Día de la Alegría. Casualmente, ¿no? Casualmente, un beneficio para los socios del Club La Nación. Muy bien. Gente privilegiada, si las hay, que tendrá en la jornada de hoy, casualmente, descuentos para espectáculos, en restaurantes, en distintos beneficios que tienen por pertenecer, por recibir en su hogar todos los días este matutino. Y justo hoy. Justo hoy. Y nos preguntábamos cuánto hay de esa carga del ADN político que vienen sosteniendo desde mediados de la década del 40 estos sectores, y qué diferencias hay entre esto y Viva el Cáncer, ¿no? Qué sé yo, estamos en lo mismo. Es el mismo ADN y los dos han respondido de la misma manera, las dos, aquellas pintadas de Barrio Norte y Recoleta, y este Día de la Alegría que festeja La Nación, sangran por la herida, ¿no? Es exactamente lo mismo, es el ADN político de enfrentar a cualquier gobierno, a este o a cualquiera, de cualquier signo político que llegue para ampliar derechos y terminar con privilegios. Nos vamos con Samba da Rosa, nos vamos con Vinicius y Toquinho. Rosa para se ver, para se admirar, rosa para crescer, rosa para brotar, rosa para viver. Rosa pra se amar, rosa pra colher e despedalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar. E se ter mais uma rosa, mulher, é primavera, é a rosa. Hasta las 7 de la mañana en AM750. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor más.